quizás no cambia, no cambia. He bebido del moliente de la parada al que llaman cariñosamente calientito. He bebido también del whisky, el más fino y exquisito. He gozado de una mujer de alta alcurnia. Y también, señores, de una recién bajadita de la puna. Sé lo que es dormir, sé lo que es dormir en un departamento full equipo. Y lo que es tiritar entre cuatro esteras mal paradas, que más parecieran haber sido crucificada. Y es que vivo conjugando la virtud y el pecado. Vivo del futuro y también del pasado. Me gusta disfrutar de París y la parada, entre hombres sudando y Marilyn, mi enamorada. Sé lo que es tener, sé lo que es tener los bolsillos llenos de cobre. Y de pobre, lo que es digerir los propios intestinos. Si mi destino ha sido terminar lanzándome desde el onceavo piso del centro cívico, y es que mi dos yo siempre está en conflicto. Mi yo materialista y mi yo idealista van discutiendo sobre mi muerte, mientras mi yo idealista quiere disfrutar de una caída libre. Mi yo materialista saca cuentas, cuánto costará mi entierro. Y es que vivo conjugando la virtud y el pecado. Vivo del futuro y también del pasado. Me gusta disfrutar de París y la parada, entre hombres sudando y Marilyn, mi enamorada. Vivo conjugando la virtud y el pecado. Vivo del futuro y también del pasado. Me gusta disfrutar de París y la parada, entre hombres sudando y Marilyn, mi enamorada. No va a cambiar, te va a dañar. De esas no cambian. cambiar.